un tema muy romántico. Solo pensar en lo más grande y lo fantástico. Pero todo tiene su parte negativa. Eres tan grave, tan posesiva. Como no tengo a quien infiltrar en mis temas. Fuiste alguien en mi vida. Y eso no se olvida, sí. Solo yo quiero compartir. Quiero estar tranquilo en mi vida. Seguir, soñar. Creo que el mundo ya se va a acabar. Mi cariño está guardado y no se va a olvidar. Es hasta el momento lo que podría desear. Porque yo quiero surgir, no me quiero enamorar. Por interés o por pasiones. Existen muchos tipos distintos de relaciones. Es igual que en las canciones. Desde el que tiene seis mujeres hasta el que ruega por una. Desde el que se basa en placeres hasta el que se basa en fortuna. Y juras que todo será un mundo de hadas. Tu novia te dio su foto y la guardas bajo tu almohada. Pero todo lo bueno tiene algo malo y todo lo malo tiene algo bueno. Esto me lo digo porque yo me entrego entero, ¿ves? Otro dilema más del mundo de amor y juego. Estas penas de amor, otra razón por la que bebo. El amor tiene sus momentos, están los buenos y los malos, depende del sentimiento. Primero, debes entregarte a esa persona por entero. Segundo, si con ella peleas no se te acabará el mundo. Tercero, debes demostrarle que con ella eres sincero. Así arreglarás problemas, por lo menos eso espero. La única derrota es no seguir luchando. Si el amor te persigue, pues debes de enfrentarlo. Por esto le doy gracias al amor de mis amores. Ella es mi victoria y con ella no hay temores.